Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. ¿Qué es esto? Animación. Charles McKimson. Dirección musical. Carl W. Stalling. Libreto. Dave Monahan. Supervisión. Fred Avery. Cecil vence a Bugs. ¡Cecil vence a Bugs! ¡Cecil vence a Bugs! Estos sujetos no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Seguramente están bromeando. Debo averiguarlo porque trabajo para ellos. ¿Dónde está esa tortuga? ¿Dónde está la tortuga? ¡Llévenme con ella! ¿Dónde está esa maldita tortuga? Tortuga Cecil. ¡Oye, tortuga! De ahí, o soplaré. Y soplaré y echaré tu casa abajo. Lo siento, disculpen, me equivoqué de historia. ¡Vamos, sal de ahí, Superman! ¡Sal de una vez! Escúchame bien, si crees que puedes vencerme, te... ¿Qué tal? Si crees que puedes vencerme, te... ¿Sí? ¿Qué significa eso de que una tortuga derrota a una liebre? Escúchame bien, enano. Sabes que puedo derrotarte muy fácilmente cualquier día de la semana. Soy más veloz que tú, lo sabes, ¿no es así? No. ¿No? Dice que no. Bueno, entonces te diré lo que pienso hacer, tonto. Te apuesto $10 a que puedo derrotarte. Acepto la apuesta con mucho gusto. Oye, debilucho, ¿estás listo? Sí, eso creo. En sus marcas. ¿Listos? Llamadas locales, larga distancia. Hola, operadora. Comuníqueme con Chester. Hola, Chester. Soy Cecil. ¿Qué cuenta, Cecil? Chet, ¿conoces al conejo con el que hice una apuesta de $10? Sí. Pues el tonto acaba de irse. Llama a los muchachos y diles que estén listos cuando él pase. Les pagaré. ¡Hola! ¿Ah? ¡Hola! ¿Hola? ¿Ah? Hola, veloz. Acabo de rebasarte. ¿Cómo demonios? ¡Cielos! ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo demonios llegaste hasta aquí? Responde. Pues corriendo. ¿Saben? No me explico cómo puede lograrlo. Llevo buena velocidad. No noté que me rebasara. Y de repente, así como así, Esa tortuga apareció frente a mis ojos. Hola. Les digo que esto simplemente no tiene sentido. Yo... ¡Hasta nunca, enano! ¡Hasta nunca, veloz! Le hacemos toda clase de trampas durante el programa. Con esto no pasará ese molusco con carapacho. Sí, es muy difícil. Tú lo has dicho, hermano. Hermosa vista, ¿no es cierto? Sí, así... Meta. ¡Hola! ¿Veloz? ¿Qué te detuvo? ¡Tú, miserable tortugo enano presumido! ¿Cómo fue que lo lograste? ¿Cómo? ¿Y qué me dices de mis $10? ¡Ay! ¡Bien! 2, 4, 6, 8, 10. Y espero que te atragantes. Es increíble. Estoy sorprendido. No me explico cómo pudo lograrlo. Francamente, no puedo entenderlo. Oigan, me pregunto si no me hizo trampa. Es una posibilidad.